Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. El 7 de mayo del 2011 participamos en Rosario del primer Congreso Nacional de Doctrina Social de la Iglesia. Para esa ocasión viajó de Roma a nuestra ciudad el cardenal Peter Turkson, presidente del Pontificio Consejo Justicia y Paz. En la inauguración tuvo una ponencia sobre el tema de promover el desarrollo humano integral para erradicar la pobreza. Entre otras cosas que dijo, se destacó la frase: es claro en la conciencia de la Iglesia que existen muchos hermanos necesitados que esperan ayuda, muchos oprimidos que esperan justicia, muchos desocupados que esperan trabajo, muchos pueblos que esperan respeto. Por lo que hemos de advertir que al programa de la pobreza puede extenderse indefinidamente si a las antiguas añadimos las nuevas pobrezas, que afectan a menudo a ambientes y grupos humanos no carentes de recursos económicos, pero expuestos a la desesperación del sinsentido, a la insidia de la droga, al abandono de las personas en la edad avanzada o en la enfermedad, a la marginación o a la discriminación social. Ahí termina la cita. Eso me hizo reflexionar sobre la realidad de la pobreza espiritual, de la mente y espíritu, de valores, de compromiso que se encuentran en todas partes. Es una cuestión que nos puede afectar a cualquiera. Una pobreza muy generalizada es producida por la desesperación del sinsentido. Muchas personas lo tienen todo materialmente, pero no le encuentran el gusto a la vida. Es una gran crisis actual a la que cualquiera puede verse afectado. Hay gente angustiada, deprimida, viven en lugares cómodos, pero se encuentran mal. Como sacerdote acompañé en varias ocasiones a personas que se hallaban sin problemas aparentes, pero en el interior no habían alimentado valores que los llevaran a pensar, orar y a comprometerse para encontrarle sentido a sus vidas. Cuando alguien se haya postrado en esa situación, debe ante todo darse cuenta del mal que lo afecta y luego querer salir de la situación. Para ello puede contribuir mucho una autoayuda que brinda la decisión de situarse en este mundo con una actitud de esperanza activa. Cada uno está llamado a decidirse cotidianamente a recibir un alimento vital para que la mente se encuentre con ideas favorables. Ayuda la lectura de libros edificantes, la oración, la participación en la Eucaristía, el compromiso con la comunidad, viviendo paso a paso el momento presente con proyectos hacia el futuro y otros medios que nos puedan favorecer. No hay que tener miedo de invertir esta vida presente en lo mejor, que es abrirse a los demás. Todos podemos dar gracias por lo que recibimos y ver qué podemos compartir. El darnos es muy saludable. Cuando podemos comprometernos, estaremos en paz y llevaremos a los demás la caridad en la verdad. La vida tiene sentido cuando se alimenta un ideal que puede ser general y otros más específicos que nos mantengan en movimiento permanente. De esa forma pase lo que pase en el campo de los acontecimientos, podremos ser personas capaces de asumir la realidad y tratar de transformarla. Todos, no dejemos de forjar el bien, aunque sea pequeño el aporte que formemos, no dudemos en compartir. Veamos en cada ser humano alguien que debe ser tratado con respeto por su dignidad humana. Hagamos una cadena de amor más fuerte que cualquier fuerza del mal que quiera dañar a la humanidad. Empecemos por lo pequeño, en nuestros ambientes. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.